seguir soñando. Déjame seguir soñando, que estoy soñando contigo. Hay un silencio en el campo y canta el agua del río. Seguir soñando, déjame seguir soñando. No me despiertes por nada, que me acarician tus manos y las alondras me cantan. No quiero conocer la realidad. Te tengo junto a mí. Seguiré soñando, seguir soñando, seguiré soñando, seguir soñando. Seguiré soñando, déjame seguir soñando, que estás durmiendo a mi vera, que no es el aire a quien hablo, que tu cariño me vela. Seguiré soñando, déjame seguir soñando. Recuerdo de mis pesares, que si despierto me hallo mi soledad junto a nadie. No quiero conocer la realidad, no quiero despertar para sufrir. Me invento mi mentira y mi verdad y sueño que te tengo junto a mí. No quiero conocer la realidad, no quiero despertar para sufrir. Me invento mi mentira y mi verdad y sueño que te tengo junto a mí. Seguiré soñando, déjame seguir soñando, seguir soñando. Déjame seguir soñando, seguir soñando. Déjame seguir soñando, seguir soñando. Déjame seguir soñando.